FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad, entrevistas y lo que pasa en el conurbano bonaerense, con la producción en red de las radios comunitarias de la región. Las noticias de tu barrio en 30 minutos. Panorama regional de noticias. Muy buenas tardes, tengo el gusto de estar conduciendo por segunda vez este informativo regional. Mi nombre es Martín Raffo y vamos a estar entregándoles en los próximos minutos las principales noticias seleccionadas por las radios comunitarias asociadas a Farco del noroeste del conurbano bonaerense. Todos los viernes a las 12 horas por FM Moreno y en simultáneo por FM Tincunaco y FM La Posta, tres radios comunitarias asociadas para acercarle a la población las principales noticias de la región. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el panorama regional de noticias. Y comenzamos con una noticia llegada desde FM Tincunaco, la 106.3, de José Cepaz, que nos dice que el sistema de salud en el partido de Malvinas Argentinas está privatizado desde hace más de 10 años. Profesionales de la salud de este nosocomio están denunciando que la salud pública en este partido, está privatizada. Se han hecho innumerables denuncias sobre negocios entre el área de salud del partido de Malvinas Argentinas, que conduce el intendente Jesús Cariglino, y las obras sociales prepagas y el PAMI. Por si fuera poco, el gobierno provincial, a cargo de Daniel Scioli, se manifestó a favor de este sistema y lo ha propuesto como el modelo a seguir en toda la provincia de Buenos Aires. Hospital Malvinas, muy lindo por fuera, pero privatizado por dentro. Desde hace años, trabajadores de la salud de San Miguel y José Cepaz denuncian el funcionamiento privatizado del Hospital de Trauma de Malvinas Argentinas, donde vecinos de la zona se acercan para ser atendidos y se encuentran con un bono que va desde los 25 pesos si no son del distrito. Nuestro compañero Rubén Becerra se acerca al hospital por una dolencia y se encuentra con lo siguiente. No sos del distrito, tenés que pagar 25 pesos la consulta, 15 pesos cada placa, 15 pesos el electro, esperar desde las 7 de la mañana hasta ahora, hace más de 3 horas. Según denuncias de profesionales, el sistema sanitario de Malvinas son negociaciones con obras sociales y prepagas. La Malvinas está todo arancelado, convengamos que hay gente que llega ni con las monedas acá. Vos imaginate, ponete en la posición de una persona que llega aquí con las monedas justas y no tenía para volver ni comprar una medicación. ¿Cómo hay? ¿Dónde está la salud? Que digamos, le ponen los hospitales, Carrillo, Mercado. Yo creo que el compromiso está, no es porque nos toque a uno, pero quería manifestarlo para tenerlo, digamos, presente, que es lo que pretende de la salud, de Carrillo, ¿no? La pantalla, el hospital está muy bonito, pero si no tenés plata, tenés que estar llorando. En varias visitas a diferentes partes de la región, el gobernador Scioli dijo que el modelo a seguir para la salud es el Hospital Malvinas Argentinas. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el panorama regional de noticias, donde el protagonista sos vos. La segunda noticia para el panorama regional de noticias nos llega desde FM La Posta, cuartel quinto, diciéndonos que mañana, desde las 8:30 de la mañana, se realizará el primer foro hacia otra economía en el campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento, ubicado en Gutiérrez 1150 Los Polvorines. Se trata de una iniciativa conjunta de varias universidades y organizaciones sociales vinculadas a la promoción de la economía solidaria, con el objetivo de someter a debate sus propias prácticas y sentar las bases de un espacio colectivo de articulación entre emprendimientos, universidades y organizaciones sociales. En este marco, la organización del foro se presenta como una instancia de búsqueda y profundización de alternativas, tanto desde el punto de vista teórico como desde las prácticas concretas en curso. Buenos días a toda la gente del Informativo Regional. El sábado 30 de abril, a partir de las 8:30, se realizará el primer foro hacia otra economía en el campus de la Universidad de General Sarmiento, en Los Polvorines. Se trata de una iniciativa conjunta de varias universidades y organizaciones sociales vinculadas a la promoción de la economía social y solidaria, con el objetivo de someter a debate sus propias prácticas y sentar las bases de un espacio colectivo de articulación entre emprendimientos, universidades y organizaciones sociales. Escuchamos a Daniel Maidana, de la Universidad General Sarmiento, nos detalla parte del encuentro. Sí, le vamos a dar un lugar muy importante a una mesa de experiencias, diversos tipos de experiencias, de fábricas recuperadas, agricultura familiar, comercio justo, arte independiente, espacios multiactorales, etcétera, donde ahí sí queremos mostrar toda la diversidad de prácticas que tienen que ver con este camino hacia otra economía. Y por la tarde va a haber talleres temáticos sobre algunos puntos específicos, ¿no? Género y economía social, tecnologías sociales, universidad, comunicación, trabajo autogestionado, Estado y políticas públicas. Bueno, una diversidad de temas que son un poco los ejes principales de este camino hacia otra economía. Pero la idea sobre todo es hacer un espacio de producción de conocimiento a partir de la diversidad de saberes, ¿no? En este marco, la organización del foro se presenta como una instancia de búsqueda y profundización de alternativas, tanto desde el punto de vista teórico como de las prácticas concretas en curso. Escuchamos ahora a Claudia Álvarez, directora de Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes. No es un espacio académico, aunque se haga en la universidad, sino que es un espacio para dialogar entre la teoría y la práctica, o sea, partiendo desde la práctica concreta de economía alternativa, de mercados sociales, monedas sociales, trabajo autogestivo, empresas recuperadas, productores familiares, músicos y artistas, digamos, que vienen impulsando otra forma de producir, de distribuir arte y cultura comunitaria, empezar a hacer un análisis, un diagnóstico de lo que hicimos, porque ese es el objetivo, construir un movimiento de economía social y solidaria. Informó FM La Posta desde Cuartel Quinto. Panorama Regional de Noticias. El lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Muy bien, la invitación está hecha desde FM La Posta. Mañana desde las 8:30 se realizará el primer foro hacia otra economía en el campus de la Universidad de General Sarmiento. Le recordamos la dirección: Gutiérrez 1150 Los Polvorines. Se toman el 203 aquí en la estación de transferencia. Se acercan hasta la estación de trenes que queda ahí en San Miguel y de allí los lleva un micro de manera gratuita. Bien, tercera noticia. Producida por FM Moreno, los oyentes que sintonizan la 90.1 sabrán de qué se trata. El intendente Andrés Arregui, después de muchos años, bajó al Consejo Deliberante. Allí, el equipo informativo de esta radio te cuenta de qué trató el encuentro. El intendente Andrés Arregui, junto a Claudio Peretta, uno de los hombres de mayor confianza del diputado nacional, y Olga Barrios, funcionaria del riñón de Silvia D'Angelo, secretaria general del municipio y esposa de Mariano West, se presentaron el día lunes 25 de abril en el Consejo Deliberante. Fue en la Comisión de Salud donde se entregó la documentación sobre el programa de inclusión social Argentina Trabaja. Las denuncias sobre aprietes, amenazas, utilización clientelar y cobertura laboral y de salud son los ejes principales que el Consejo Deliberante intentará dilucidar. Fue el intendente Arregui, que salió unos minutos de la reunión para hablar con los medios de comunicación, señaló que su presencia busca fortalecer la institucionalidad y acompañar a sus funcionarios. Pero la decisión es tratar de profundizar el diálogo con los señores concejales de distintos bloques, en función a que yo tengo mi gestión vence el 10 de diciembre de este año y quiero llegar respaldado por mi secretario, a los cuales respaldo, los cuales, como le dije anteriormente, tuve muy buenos logros para Moreno, y profundizar el diálogo con los distintos bloques de concejales para garantizar el funcionamiento tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. ¿Es la primera vez que usted baja el Consejo?

¿Puede que el intendente Arregui desconoce lo que hacen sus funcionarios? Reportó para el Informativo Regional, Cintia Medina, desde FM Moreno. La información del conurbano bonaerense pasa por el panorama regional de noticias. Continuamos con el panorama regional de noticias. Esta propuesta de las tres radios comunitarias asociadas a Farco en el noroeste del conurbano bonaerense, desde FM Tincunaco, la 106.3, nos llega que el Movimiento Nacional Campesino Indígena estuvo presente en José C. Paz. Se acercó hasta esta ciudad alguno de sus integrantes, luego de que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, realizara el anuncio de un proyecto que envió al Congreso sobre la extranjerización de la tierra. En el marco de este anuncio, los integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena estuvieron en el anexo del Congreso de la Nación presentando un proyecto de ley para frenar los desalojos a campesinos e indígenas de todo el país. Durante la semana de su presencia en Buenos Aires, estuvieron recorriendo diferentes organizaciones compartiendo sus experiencias en el campo, toda su lucha y su organización. La semana pasada, integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena llegaron al Congreso a presentar una ley para frenar los desalojos en todo el país. Escuchamos a Juan Herrero del Movimiento Campesino de Córdoba y a Juan Santillán del Mocase Vía Campesina. El Mocase Vía Campesina, el compañero Juan, yo soy del Movimiento Campesino de Córdoba. El Movimiento Nacional Campesino Indígena reúne organizaciones de distintas provincias que en algunos casos están desarrollando en todas las provincias y siempre hay una pertenencia local, siempre hay una organización local que conforma el movimiento, comunidades campesinas. Durante su estadía en Buenos Aires, fueron recibidos y alojados en diferentes organizaciones sociales y movimientos, entre ellas la Red del Encuentro. Un grupo de integrantes de este movimiento estuvieron en José C. Paz. Además, plantearon la importancia de la ley. Es una ley necesaria ya. Sabemos que la discusión de la tierra es mucho más amplia, que abarca mucho más cosas. Se habla ahí de la función social de la tierra. Nuestro país no tiene una constitución que consagre al menos que la tierra puede tener una función diferente a ser privada y a estar en el mercado. Bueno, detener los desalojos implica dar oxígeno hoy a los campesinos. Por último, compartieron el marco de su visita y la importancia que se conozca la lucha que llevan adelante. El marco fue un poco el 17 de abril, que este año cayó domingo, el Día Internacional de la Lucha Campesina. Fue así declarado por una masacre que hubo hace algunos años en Brasil, de campesinos que estaban a la vera del camino y fueron masacrados por la policía militar. En el marco de esa jornada, desde básicamente el viernes pasado, muchos compañeros han estado acá en Buenos Aires haciendo charlas en la Universidad de Buenos Aires, en distintos centros culturales. Ha habido ferias, digamos, de nuestros productos, un poco para hacer conocer la problemática. Y bueno, en la jornada de ayer, que era un poco la conclusión, se presentó en un salón anexo del Senado esta propuesta de ley, de una ley urgente que es necesaria ya para frenar los desalojos. Un poco en la introducción, cuando se hablaba de la ley de emergencia de los pueblos indígenas, básicamente es la misma idea, pero que alcance también a los poblados, a los parajes, a las comunidades rurales campesinas, de criollos. Reportó para el Informativo Regional, Gloria Sandoná, de FM Tincunaco. Lo que otros medios silencian, suena en el panorama regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. Y como decía el separador, los medios silenciaron un nuevo caso de gatillo fácil en Moreno. Así lo hicieron Actualidad Rodriguense, que coincidió con el diario Crónica, y por supuesto la versión policial. Ambos, todos ellos, señalaron que un agente de la Policía Federal se enfrentó a un grupo de delincuentes. El saldo de este supuesto enfrentamiento fue la muerte de un menor de 16 años, otro de 15 años herido de gravedad, y un tercero de 18 que se dio a la fuga y luego fue detenido en la casa de su novia. Nos informan los compañeros de esta radio, la 90.1.

yo me acerco y le, y primero me acerqué a un policía y le digo, me quiero que mi hijo tuvo un accidente. Y en eso yo miro la ambulancia y vi que sí, que mi hijo por el bus, se lo saqué. Y me dijo, sí señora, pero no puede pasar. Me dijo el médico y yo le dije, pero ¿qué es lo que le pasó? Y me dijo, no, no se puede acercar, no se puede hablar. Yo le dije al médico, bueno, si vos sos médico, decime qué es lo que tiene. Y fue cuando me dijo que tenía 3 disparos y que estaba grave. Entonces yo le pregunté por qué no iba al hospital. Me dijeron porque había una orden, había una disputa entre gendarmería y la policía, quién le correspondía llevarlo. Yo le pedí que lo llevaran, vi que había un policía cerca de él, pero yo no sabía exactamente lo que le estaban haciendo, sino después, con los días, cuando Marco relata, que lo estaban torturando, que querían saber cuántos eran, qué es lo que estaban haciendo ahí, qué es lo que querían. ¿Qué hiciste para que dejaran de pincharlo a tu hijo, que ya tenía 3 balazos? No, yo empecé a gritar, le dije que mi hijo podía ser el peor de los delincuentes, pero que tenía derecho a la vida y que yo quería que lo lleven al hospital ya, y que yo era la madre. Que yo era la madre y que yo decidía que él iba al hospital en ese momento. Bueno, me dijeron, señora, no, bueno, como yo estaba con otras personas del barrio que habían ido conmigo, bueno, me dijo, bueno, dijo, llévala, para que la señora la madre va a hacer un requilombo acá, y lo llevamos. Cuando llegamos al hospital, que yo lo seguí con el auto, el nene baja, yo entro con él, el nene está inconsciente ya a esa altura, entraron rápido los médicos, al hospital no tenía nada que decir, entraron rápido los médicos y me dijeron que iban a intervenirlo, lo que estaba sumamente grave. Yo creo que digo que él salvó su vida porque yo llegué al lugar, porque los médicos trabajaron a prisa. Nada más, porque hasta el médico de la ambulancia también, porque él es médico, él tenía que haber decidido, más allá de que era un delincuente o lo que ellos quisieran decirle, ellos tenían que haber buscado la forma de llevarlo al hospital, porque si yo no llegaba, él iba a morir ahí. Él dijo, yo me sentí morir, mamá. La fiscal Luisa Ponte Corvo otorgó la libertad al policía federal, que luego de vaciar el cargador se dio la fuga. Se presentó en la comisaría 39, donde sigue prestando servicio. Reportó para el Servicio Informativo Regional de Farco, Rubén Bustamante, desde FM Moreno, Radio Recuperada. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. Bien, FM La Posta, FM Tincunaco y FM Moreno dando a conocer lo que los medios locales y nacionales silencian. Continuamos con un reporte de la 106.3 desde José C. Paz, que nos informa que desde hace 2 meses está funcionando en la Biblioteca Popular Paulo Freire el método de alfabetización cubano Yo Sí Puedo. Este método, que viene colaborando con la alfabetización de adultos en todo el continente, está compuesto por una serie de videos, clases y un cuadernillo, perdón, que los participantes van completando semana tras semana. En el continente, los impulsores de este método son los estados. Producto de esto, Venezuela, Cuba y Nicaragua ya fueron declarados territorios libres de analfabetismo. Sin embargo, en la Argentina, quienes llevan adelante el método cubano Yo Sí Puedo son las organizaciones sociales. El mismo descansa en la solidaridad y la voluntad de vecinos y vecinas que de manera desinteresada colaboran como facilitadores y facilitadoras. Desde José C. Paz, esta semana los compañeros de FM Tincunaco hablaron con Teresa, quien junto a Hernán, Nora y Vero llevan adelante la propuesta en el barrio San Atilio. El proyecto Yo Sí Puedo a pasos agigantados en la biblioteca Paulo Freire en San Atilio. El 28 de este mes se cumplen 2 meses del proyecto de alfabetización cubano. Charlamos con la colaboradora Teresa D'Agostino y nos dice cómo se siente y cómo ve el proyecto. Ver que gente grande tiene la voluntad que tiene para aprender y que se están superando día a día es muy bueno, es muy satisfactorio. A mí como persona me enorgullece y me pone muy contenta. También Teresa nos cuenta el adelanto de los vecinos que participan en las clases. Y han, pero se ha superado una barbaridad lo que cuando empezaron. Digo, ya están leyendo, se le ponen oraciones y ellos las van leyendo. Nos asombramos porque es muy rápido. Los encuentros se realizan en la biblioteca los días lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 horas y es libre y gratuito. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Del Mas. Panorama Regional de Noticias, donde tu voz se hace oír. El pasado fin de semana se hizo el segundo encuentro regional de murgas independientes del Gran Buenos Aires, congregando a más de 500 murgueras y murgueros. La sede del mismo fue el predio comunitario La Huella, en la localidad de Cuartel Quinto, partido de Moreno, y desde allí nos informan los compañeros de FM La Posta. Les contamos que el sábado pasado se desarrolló el segundo encuentro regional de murgas independientes del Gran Buenos Aires. La sede del encuentro fue en el predio comunitario La Huella, un espacio en el que funcionan varias organizaciones comunitarias, entre ellas FM La Posta, de la organización El Culebrón Timbal, ubicada en la localidad de Cuartel Quinto, partido de Moreno. Más de 500 murgueros y murgueras se juntaron con el fin de intercambiar experiencias a partir de talleres populares, debatir sobre la cultura de los jóvenes y de las jóvenes de los barrios y reflexionar sobre la ley que intenta bajar la edad de imputabilidad y vulnera los derechos de los jóvenes. Pablo, de la murga Cachengue y Sudor, se refirió sobre la charla debate compartida. Estuvimos compartiendo un espacio de charla, debate, información sobre lo que es la diferente propuesta de baja imputabilidad de chicos a adolescentes. Y lo que se vio eran diferentes porcentajes de la situación acá en el conurbano. Y en sí había como acuerdo de la postura de estar en contra a criminalizar, a seguir persiguiendo a los pibes de los cuales, a los cuales no se le da oportunidades de constituirse como sujeto. El encuentro se realiza en un momento especial para las murgas, marcado por la restitución del histórico feriado de carnaval. Además, el encuentro se marca en la discusión que dan cientos de organizaciones sociales y culturales del país, nucleados en el espacio denominado Pueblo Hace Cultura, en el que exigen la implementación del 0,1% del presupuesto nacional para el fomento de experiencias barriales y comunitarias de todo el país, en el que las murgas, como parte de las organizaciones culturales barriales y del arte autogestivo independiente, construyen este camino. Informó FM La Posta 96.5 en Cuartel Quinto. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el panorama regional de noticias. Muy bien, y llegamos a la última noticia, integrando a este panorama regional construido por las radios comunitarias del noroeste del conurbano asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias, noticias internacionales, porque también las radios comunitarias hablamos sobre lo que acontece principalmente en América Latina. El país, integrado a la región, marca un destino común para toda la patria grande y por eso hablamos también sobre el Frente Nacional de Resistencia Popular, porque esta misma organización confirmó a FM Moreno que se iniciaron las negociaciones para lograr el retorno de Manuel Zelaya Rosales, el presidente destituido en Honduras, a su país. Latinoamericano habló con Gilberto Ríos Murguía, que es miembro de la Coordinación Nacional del Frente, y nos informan sobre esta noticia. Honduras. El Frente Nacional de Resistencia Popular confirmó a FM Moreno que se iniciaron las negociaciones para lograr el retorno de Manuel Zelaya. Por iniciativa del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, comenzaron las negociaciones para el retorno del presidente derrocado, Manuel Zelaya Rosales, a Honduras. En la primera reunión que tuvo lugar en Cartagena, formaron parte Santos, el presidente venezolano Hugo Chávez y el actual presidente hondureño Porfirio Lobo. Luego se sumó telefónicamente el presidente destituido en el 2009 por un golpe de Estado, hoy exiliado en República Dominicana. En comunicación directa desde Honduras con el programa latinoamericano, Gilberto Ríos Murguía, miembro de la Coordinación Nacional del Frente, explicó ¿cómo se iniciaron las negociaciones? La iniciativa la tuvo en determinado momento el presidente Santos, en algún encuentro privado con Chávez, con respecto a otros temas, se ventiló esa posibilidad a iniciativa de Santos, y Chávez le tomó la palabra y siguió presionando por esto. A nosotros nos parece, en todo caso, que es un giro del Departamento de Estado, ya que Santos juega como un peón de los intereses del Departamento de Estado en la región, y también porque el tema de Honduras, en general, para la propia oligarquía hondureña, no ha resultado en su ganancia el golpe. La organización que encabeza la resistencia al golpe en su país, el Frente Nacional de Resistencia Popular, formó parte de un segundo encuentro con sede en Caracas, realizado el sábado 16 de abril, junto a Zelaya y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En el mismo, la resistencia le presentó al presidente venezolano un documento en el que exige el retorno de todos los exiliados, abrir procesos judiciales a los responsables del golpe y una convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, entre otros puntos. En relación a esto, Gilberto Murguía analizó los alcances reales que puede tener esta mediación para resolver el conflicto político hondureño. Nosotros estamos poniendo como primera condición que se suspendan los juicios políticos del presidente. Si esa condición a finales de este mes es aceptada, entonces por supuesto que veremos que los otros puntos se pueden ir a discutir a la mesa. A partir de eso vamos a ver si hay o no voluntad. O sea que hay que estar pendiente aquí en los días de abril si esos juicios son suspendidos. Si no fueran suspendidos, entonces sería una treta dilatoria más del régimen y bueno, seguiríamos nosotros en nuestro plan de lucha. Sin embargo, como la iniciativa ha sido precisamente de parte de ellos y por la situación que es tan aguda para la propia oligarquía, creemos que sí se puede dar esta mediación y creemos que esta puede ser el principio de la solución del conflicto político en Honduras. El 28 de junio del 2009, el presidente legítimo de Honduras, José Manuel Zelaya, fue derrocado por un golpe de Estado con el apoyo de los Estados Unidos. Desde entonces, un gran número de organizaciones de diversas tendencias resisten a los golpistas, agrupados en el Frente Nacional de Resistencia Popular. Este es un partido de nuevo tipo en el que van confluyendo sectores sociales, pero también organizaciones políticas de todas las orientaciones ideológicas. Pero también hay que decir que el Movimiento Popular Hondureño tenía un antecedente que era la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, que activó en los últimos 10 años en el país, en la cual teníamos una expresión mayoritaria de los movimientos sociales de Honduras y que el Frente lo que trajo son sectores democráticos y progresistas que estaban ligados a los partidos tradicionales que también se sumaron al Frente Nacional y que tenemos una gama muy importante de sectores sociales y políticos en el representado, pero también de otras diversidades como las que representan las organizaciones LGTB, por ejemplo, lésbico, gay, travesti, transexual, las organizaciones de mujeres, las organizaciones, de estudiantes, en fin, nos parece que es el movimiento o uno de los movimientos en Latinoamérica más diversos y justamente nosotros creemos que en esa diversidad es que reside la fortaleza del Frente. Reportó para el Informativo Regional, Cintia Medina, desde FM Moreno. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio, en José C. Paz, FM Tincunaco, 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta, 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno, 90.1. Llegamos así al final del panorama informativo regional de noticias construido por las radios comunitarias asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias, pero no queremos despedirnos sin invitarlos, en el caso que el tiempo nos acompañe, porque algunos servicios meteorológicos que son pájaros de mal agüero dicen que va a llover, a la peña y fiesta en la reapertura del Churqui. Tocan allí varias bandas invitadas, pero además habrá baile, buffet económico. Venía a compartir nuestra alegría por un nuevo espacio de encuentro y militancia. Esto será mañana, 30 de abril, a las 9 de la noche, en el Churqui, Yolí 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera. Por supuesto, la entrada es libre y gratuita. Están convocando a esta peña y fiesta en la reapertura del Churqui las organizaciones que forman parte de este espacio, podríamos decir también recuperado, como la 90.1. Son Agrupación Víctor Choque, el Frente de Organizaciones en Lucha, La Bordó, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MULX y Tercer Condor Teatro, que junto con esta radio recuperada, esta radio comunitaria del Partido de Moreno, FM Moreno, forman parte de este conjunto de organizaciones que festejan mañana, a través de esta peña, la reapertura del Churqui, un espacio cultural que va a volver a ser referencia para todas las actividades de este tipo en el centro de Moreno. Te recordamos que este panorama regional de noticias lo podrás escuchar a las 16 horas en su repetición o si no también por www.fmmoreno.blogspot.com en el momento que quieras, seguramente también en la página web de La Posta 96.5 y en el blog de FM Tincunaco 106.3 en José C. Paz encontrarás las versiones de este informativo que se hacen de manera simultánea. Quien te acompañó es quien te habla, Martín Raffo, en la conducción.